Esta foto está hecha en León. Sí, la hicieron aquí en León en un estudio de aquella, pues, que irían a León a hacérsela montada en una burra, porque antes era el transporte que había. Irían en burro y allí la haría, pues, que yo esta no la tenía. Esta me la dio después un primo de Madrid. ¿Y cómo? O sea, ¿eran de familia de dinero o algo? ¿Qué va, familia que no tenía ni para comer los pobres? Eran 8 hermanos o 9, andaban todos saltando. Unos marcharon para Buenos Aires, otros quedaron aquí, otros... La última que nació... Ella era la más pequeña. No conocía, aparte de los hermanos... No conoció a muchos hermanos. Marcharon para Buenos Aires y no los volví a ver más. No les volví a ver más. No les vio nunca. Nunca. Y tenían, fíjate la miseria que había, que tenían una casina pequeña y la partieron para los 8. Que no les tocaba ni un trozo para dormir cada uno. O sea que ya ves tú lo que había. ¿Y del traje? Hijo, yo del traje ya no te puedo decir nada, porque el traje se le ve muy guapo. Se le ve guapísimo de aquella. Pero igual era de las otras hermanas y se lo pasaban de unas a otras. Porque mi madre cuando se casó llevó el anillo que la dejó otra hermana y así. Y a la otra hermana se la había dejado. O sea que claro. La miseria era muy abundante de aquella. Era muy abundante, abundaba mucho.